Luego a las 10 y algo, según se retrase un poquitín la programación, seguramente retransmitiremos Mohicanos versus VTE. Y a las 11 intentaremos retransmitir un tercer partido para lo que va a ser la primera retransmisión, la primera maratón de Día de Fisurce, que se va a hacer en España. La vamos a hacer nosotros en primicia y en exclusiva, ya sabéis, este memorial que han montado Vicen, Canelito y Diablillo, aunque este último no ha aparecido en toda la tarde, no sabemos dónde está, Vicen in Action. Y tengo conmigo a Alfonso, Canelito, Vicen, Vicente y a Fernando FVA. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Bueno, Vicen está conmigo también por esta tarde, Canelito también está por aquí esta tarde, Alfonso, Vicente está esta tarde conmigo. Hemos estado viendo el primer partido inaugural, que ha sido esta tarde a las 4, y ha enfrentado los equipos de Warrior Troopers contra los Sweet Dream, los Global, con la victoria por Warrior Troopers 5-3 en Anzio. Mapa, recuerden, a 20 minutos, posiblemente este partido se juegue a 15 minutos por parte, no lo sabemos todavía. Estamos a falta de que entre dos jugadores de F, los jugadores de OK ya están preparados y vamos a repasar un poco marcadores. Vicen, ¿nos puedes poner al día de los marcadores? Hombre, pues claro, está hecho. Bueno, los marcadores que tenemos ahora son solamente dos. Como bien has dicho, los Warrior Trooper contra los Oval Gaming, que han quedado 5-3. Y este último partido que se ha jugado hace nada, hace 5 minutos escasos, ha concluido. La comunidad Bruqueta se ha enfrentado a Hudar Wings, un clan que proviene de la 1.3, comandando por Pescatac, Bidi, etcétera, etcétera. Ya sabemos todos quiénes son. Los cuales han ganado, los Hudar Wings, por un resultado bastante grande, 12-2. Y ahora ya, pues, claro, quedan por entrar dos miembros de DS y vamos a empezar ahora mismo el partido de DS contra Zero Kill, que es la parte del clan de Zero Kill que tiene los jugadores con un nivel un poquito más alto. Bueno, también decir que tenemos la primera ausencia de la tarde, esperamos que sea la única. Renegados pasará a la siguiente ronda, puesto que Mystic ha dado el partido perdido por Forsaid. Han alegado que uno de sus miembros, Rolf, ha tenido un accidente, que esperemos que se recupere, y ante la imposibilidad de jugar 6 personas, solamente eran 5, han dicho que no querían jugar en esas condiciones y han dicho que nada, que pasará a ser Renegados. Y Renegados pasará a la siguiente ronda. De momento eso, hemos tenido partido de Warrior Troopers contra Global, ha sido un partidazo, colgaremos la retransmisión. Creo que también ha habido por ahí Surce TV grabado, a ver si conseguimos también las imágenes para preparar alguna cosita. Y el partido que ha sido dominado por los Snipers, donde Judas y Bulls han dado una exhibición totalmente, y también se ha unido a la fiesta por parte de los VT Chromie, que han demostrado estar en un alto nivel, han jugado muy muy bien. Por parte de Bruquetas y de Judas Wings, ¿quién ha destacado, Vicen? Bueno, pues de parte de Bruquetas hemos estado viendo a Homie Max, hemos estado viendo ahí al sniper de Bruquetas, que también es bastante bueno, Nuke, que tiene así un buen nivel, bastante bueno. Y por parte de Judas Wings, pues Pescatac, Viti también ha jugado bien con la ligera. Los grandes jugadores que están ahora en 1.3. Pues básicamente no es que sea muy bueno el nivel a título personal, pero el team play se ha visto que era maravilloso. La verdad es que me daba envidia, porque nosotros con mi clan estamos jugando hace un año y no tenemos ese team play. Han jugado muy bien. Bueno, tenemos más o menos montado ya el equipo de DF, ha entrado el sniper francotirador Goblin, tenemos por aquí a Mediatic, tenemos a Morfina, a Marihuano, que lleva el nombre de puesto de Prolo Forever. También tenemos a Macarena y a Canelo Gay. Esto está a punto de empezar, ahora daremos alineaciones. Ya está. Al lío con el partido. Y esto va a comenzar ya, señores, vamos a ver, vamos a transmitir el partido en directo de F contra Zero Killers. Comienza el partido, repasamos rápidamente alineaciones. ¿Me las puedes cantar, por favor, FBA? Pues de por parte de DF tenemos a Prolo Forever, que no sé quién es, pero va con un ametrallador. Mediatic Febo, Killer, Macarena, Canelo Gay y Goblin. Por parte de Zero Kill tenemos a JQ, Zion, Paquete, Comadreja, Rambito Gallego y Falete, con 3. Bueno, el partido ha comenzado, de momento nadie se tira por las dobles. Vamos a intentar ofreceros lo mejor que tenemos de nosotros dentro. Nosotros mismos, madre mía, no sé lo que digo. Ya, Virgen Santa, y son las 9 solo. Madre mía, cuando llegue al final de la noche, nos vamos a volver crazy. El primer intento va a ser por parte de Boca de coger el puente. Lo va a coger con Quintero y Zion. JQ y Zion avanzan. Falete coge el callejón central. Ojo con los OK. Bueno, ahora el tiro de Paquete sobre Quiles. Macarena con la pesada arrasando sobre Comadreja. Los tres primeros puntos para la Versmas. Macarena y Goblin que cogen el centro. Buena Macarena ahora sobre Falete. Intenta avanzar de F sobre el puente ahora. Vamos a ver qué partido nos muestran estos dos equipos. DF que a priori es el favorito y yo pienso que puede haber de todo. Por ahora están 5, pero a ver si entra el sniper y se iguala la cosa. Bueno, el sniper sí. Está dentro, madre mía. Está verde, madre mía. Era el... Ha caído un refuerzo. Un refuerzo. Entra de nuevo Mediatic, que entra. Mediatic que se recompara, son para 6-6. Repasamos banderas. Oka tiene el puente. DF tiene la bandera de plaza y acaba de coger Goblin en el callejón central. Goblin lanzando con el sniper sobre Rambito Gallego. El Rambito Gallego, el Garre. Vaya, tenemos hasta Rambo Gallego Citro. Madre mía. JK contra Aquile con la MG. Lucha de MGs incluso. Bueno, ahora como deja sobre Macarena. Canelo Gay sobre JK, Floro sobre Canelo, ahora Mediatic sobre Comadreja, intercambio de frags, se continúan con las banderas dobles que hemos mencionado antes, y parece ser que va un intento tímido por parte de Oka de coger plaza, está marcando un solo jugador y va marcando ahí, se lo lleva, madre mía, de nada, es que están llovidos, chiquillos. Mediatic que se va volante a Fion, esto nos lo ha enseñado, que no tienes que marcar si no tienes a ningún compañero, porque si no vas a ser objeto de pedradas a piñón. Y así ha sido. Vamos a ver si DF intenta avanzar ahora sobre el puente. De momento lo ha intentado tímidamente. Buena, Falete frenando a Goblin. Macarena intenta vengar a su compañero, lo consigue. Paquete Floro está arrasando con la MG sobre Febo. Y tirago enorme ahora de Fion sobre Macarena. El intento frustrado de DF. Canelo sobre Paquete ahora. De nuevo Fion avanzando. Fion intentaba sobre Marihuano, pero no pudo. Tuvo que venir con la MG Floro a sacarlo. De momento, muy atascado el juego, muy precipitado. Incluso ha llegado un OK a coger el pozo, pero de forma inocua, que estaba por ahí Macarena. ¿Cómo es estáis viendo el partido? De pesadas y de ametralladoras. Vale. Aquí se están repartiendo más balas que en una película de John Woo, señores. Margen santa, qué manera de repartir las MG y las pesadas. De nuevo empieza la MG de los OK a repartir al puente. En el momento que vemos moverse un píxel, suelta los disparos. Están hasta con 2 MG. Madre mía, el paquete sobre 2 MG. Virgen Santa y Virgen Santa. ¿Tú qué? Oh, qué tiraco ahora de Fion sobre Canelo. Madre mía, Canelo se está poniendo a caldo, colega. ¿Cortarán o no? Vaya tela, ahora intenta avanzar. Prolo con la MG. Digo Prolo, madre mía. Marihuana con la MG. No, marihuana momento, es killer, ¿eh? Marihuana es killer. Y morfina es el prolo, vale. Sí. Tienen puesto 2 MG en puente, ¿eh? Depende de quien pase. 2 MG en puente, mira las 2 MG que hay. Están aguantando el puente, las 2 MG de OK, sí, me están viendo bien, 2 MG y un sniper cubriendo el puente por parte de OK. Los 0 killers que quieren el puente por encima de todas las cosas. El intento ahora por parte de OK de coger plaza ha sido inicuo porque estaba Mediagri. Ahora de nuevo Morfina con la MG. Morfina con la MG, ¿por qué no juega con la pesada? Este chico, con lo bueno que es con la pesada. Porque contra dos, una de las mejores MG, pesadas pues, desperdiciadas jugando con una MG, por favor. Eso es un sacrilegio. Buena, hola Rambito Gallego con ese MP40 sobre Canelito. JQ con sobre Killer. Fiona, pipa sobre Goblin. Madre mía, Fiona está jugando muy bien, ¿eh? Está sorprendiendo. El sniper de los OK está siendo el único jugador que está más o menos así plantadito. Juan Quinteo 6-1. Paquete. Pero para el partido suele que ver que Morfina va primero con una ametralladora, o sea. Sí, no, DF está totalmente, no sabemos qué está jugando, la inactividad está pesando porque está jugando, de DF están jugando toda la gente que hacía mucho tiempo que no jugaba. De nuevo, intento de OK, OK intentaba coger, evita la jugada con la MG a saco, madre mía. Míralo, míralo. ¡Ojo que se hace uno, que se hace dos! ¡Qué bueno, Morfina! Con la MG sin plantar se metió en el edificio de ruinas de Plaza y arrasó con los OK. Madre mía, qué manera de cortar y qué manera de cortar este chico. Oso, lo queremos para la selección. A este MG la queremos para la selección. Madre mía, si ni es que levantar la cabeza, temblaría y empezaría de nuevo a jugar para que nadie le quitase el pabellón de mejor jugador. Dicen, estés como tú en tus viejos tiempos, ¿no? Sí, sí, no, si yo ahora más o menos juego igual, a saco total ahí, saco total, con dos cojones. Sí, igual de mal que la 1.3, la 1.0 y la 3.1, ¿no? Bueno, pero ya se me chilo, ¿no? Si no, tu estilo es encajar balas con... Míralo, pero míralo, que va luseando con la metralla. Que luego luseando por ahí, Morfina, va a saco con la pesada, para eso que se coja la Tommy, ya de paso el bazooka, madre mía. Zion también por la MG, Zion en larga, JQ en puente, o sea, están haciendo una masacre de MGs aquí impresionante. Tenemos tres MG jugando ahora mismo, ¿eh? Y por puente no entra nadie. Tres. Atención que van a intentar los OK, coge la táctica de la MG, funciona. Buena ahí, Morfina, soltando la MG para cogerse una pesada para suficiente para cortar. Buena, Morfina, el paredón. Intenta salir. Buena mediática ahí, leyó bien la jugada de Palete que intentaba esconderse, pero no podía correr, no huyas. Eres carne de respawn, chiquito. Bueno, ahora el tiro de Golden, buenísimo, de continúan zumbando las MG. Yo no me acerco al puente porque aquí me duelen los madre oídos. Mía, hay dos, no, no, está Floro, mira, o sea, si ves la imagen, está cambiando de armas, te mira, toma la MG, toma para ti. Las dos MG, esto es de chiste, o sea, si estáis viendo el Sport TV y tenéis la cámara, estáis viendo las MG cambiándose las municiones, las armas, dándose de todo, o sea, dos MG disparando como animales. Esto vale, es un error con la L, con de verdad, Canelo Gay, bueno, vamos a ver, Falete sobre Killer, tiene que venir Golin, un escope de Golin terreno. Oh, madre mía, ah, no, Mediatis no, detrás, no, sí, que saca de sigo. Mediatis sobre Tajo de Quintana, J Quintero, Zion sobre Ciat, es que Zion con la pistola ha quitado ya varias veces. Buena la nave, ahora de Rambito Gallego, el Rambito Gallego, el rudo sobre Goblin. Los rudos Rambito contra los técnicos, madre mía, esto va a ser la lucha mexicana. Entonces intenta coger, ahí intenta va, cortar va. Killer, ahí está Killer cortando. El intento de plaza, pero está acá, Rambito Gallego. El Rambito Gallego continúa marcando. Otro que no sabe que el otro que está marcando, si no tienes compañero, no marque, chiqui. A la que se va para allá con la MP40, empieza a llover balas. Mediati que se lleva dos por delante. Y continúa defendiéndose como puede la división fantasma. ¿De verdad que no quieres un sniper con poca disponibilidad, Canelo? O sea, ya bueno, tenemos, poca disponibilidad ninguna, o sea. Flameo por la radio si quieres, otra cosa, si así lo desmoralizo no se presenta. Fíjate que si te se pone el paquete. Me del Nipec sin disponibilidad, o sea, puedo jugar cuando me deja la novia y el trabajo, o sea, poco más, y cuando el Darky no me tiene explotado. Ahí está, otro vendedor. Bueno, señores, decir que están jugándose ahora, a las 10 empezarán partidos, Comando Chistorro Botella Vino contra OK2, tenemos pendiente por ahí la comunidad FAC contra los Gen Suicida. Ellos saben, Semeac tiene que enfrentarse contra los PEC. Falta el partido de AC Dreams contra Tercio de Infantería. De España, Sores, Alaro Pruebo contra los Easy. Y Moicanos contra VT, que vamos a intentar retransmitirlo. Incluso a lo mejor los Guardia Troopers repiten partido hoy. No lo sé si al final será posible, puesto que mañana tienen un poco complicado el calendario. Veremos a ver qué pasa. De momento estamos viviendo una noche mágica e inolvidable porque esto no se había vivido nunca en el lío de FIT, o sea, tantos partidos a la vez y esta de Coverage no se había hecho nunca. Sí, de nuevo los soquetes van a coger, pero evitó Goblin, le evitó Goblin, ahora paquete bueno, tiene que venir Macarena, llega tarde, pero consigue eliminar a los dos jugadores que habían cogido, se ha escaqueado por ahí el Rambito Gallego, se les ha escapado los DF, el Rambito Gallego, vamos a ver. Marcando pozo, una de las ligeras, ahora el sniper, El Snipe disparando balas, los DF que van a coger la plaza y vuelve el gran Vito, que ayer lo habíamos dicho. Estaba por ahí, de nuevo Zion con la pistola. Mata este tío es como yo, o sea, mata más lleva, con la pistola que con el Snipe. Atención, dos jugadores ahí arriba, uno en casa, granadas a pozo, granadas a pozo. Otro. Buena, de nuevo Zion con la pistola, se está comiendo a Goblin. Atención, como deja, a punto estuvo llegando, vamos a ver, full, defendiendo Killer por dos veces. Killer por dos veces, atención, full. Killer full de paquete floro. Por encima del jugador saltó. Ninguno de los tres de F miró hacia arriba. Killer que salvó todas. Killer que es marihuano y ha salvado dos veces sobre el pozo. Y al final dejó de mirar a la ventana. Saltó floro, el ex Squad Force, y hace un full ante la mirada atónica de otros dos DF. Impresionante. Bueno, se reanuda esto. Ya están las MG zumbando. Madre mía, las MG de OK como zumban. Bueno, ¿cómo estáis viendo el partido? Aparte de con los ojos. Un público. A mí me parece un partido de un público, pero bueno. Está siendo divertido, sobre todo por ver a Rampito Gallego cómo reparte. Ver a Zion como reparte con la pistolita, que va él solo, él no necesita el arma, él con la pistolita se hace todo el equipo. Y luego las MG, que esto es, vamos, la Segunda Guerra Mundial. Viene uno y venga, dame munición que yo me quedo aquí. O sea, atención, los DF han reiniciado muy bien este segundo asalto. Han cogido el puente y la plaza a la vez. También tercera, recupera la tercera. Rambito Gallego de nuevo. El Rambito Gallego que avanza poderoso hacia el ataque. Recupera Morfina, la tercera. Madre mía, no sé, el problema está volviendo loco, tío. Morfina cogiendo la tercera. Madre mía, la banda de acampado de OK en primera. ¡Ojo a Rambito Gallego que coge la primera de los DF! ¡Oh my god! Cuidado, el Rambito morfina, Gallego, cuidado, el Rambito zumbón. El Rambito de los OK repartiendo hostias como panes. Ahora se lleva por delante a Macarena, recuperando el pozo. ¡Ojo que pierde el pozo! Cuidado, por fin sí, viene Canelo. ¡Ojo paquete! Se lleva dos y full. No ha podido parar los tres, madre mía, qué espectáculo y qué espectáculo. Mediate consiguió quitar a una de las MG y Floro no pudo evitar al tercer hombre de DF. O sea, vosotros los DF que hacéis, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Veis un nido de ametralladoras? ¿Vais tirando DFs? O sea, parecéis renegados, ¿no? ¿Vais tirando DFs a piñón? ¡Hala! Y ya alguno llegará, ¿no? Alguno llegará. Canelo. Bien, Canelo que es medio loco, medio, bueno, decir medio tonto. Comienza la ronda sin mola, muy bien, mágico, chaval, enorme. Esto hace un video frac con ese frac que nos ha molado. Vaya tela y vaya tela. Y me ha dejado para la difusión de chaval, va para, también para el Team Spain, ¿no? Lo vais a proponer, ¿no? Que si sale sí. El seleccionador lo proponéis, ¿no? Lo vaya vamos a tela echar. Y vaya, lo vais a echar directamente. Oye, echamos de menos a Pablo Lamer. ¿Dónde está Pablo? Pablo, Pablito, ¿qué está haciendo, judo? Estará tocándose en la mesa. Sí, está ahí. Oh, sí, quiere vender el ordenador, quiere vender el ordenador por ahí. La placita de nuevo para DF, vamos a ver, la placita para DF. Comadreja ahora sobre Macarena. Ah, oh, tío, bueno, ahora de Goblin sobre el paquete, quitando la MG, Zion sobre el Goblin. Yo no te digo nada, pero el Zion se está merendando al Goblin de punta a punta, ¿eh? Tanto que decía, oh, sí, no, ese Goblin es buenísimo, tal, no sé qué, bien, y le da. No, lo que pasa es que hace mucho tiempo que no juega. Ya, ya estamos. No, si yo no... Están un poco quemados. Éramos cinco... Había tío, no, es igual que Pechu, no igual que Morfina. No sabe, Morfina está con la MG sin plantar. Y va a saco, el cabrón. Ha ido ahora por el sniper a saco. Y hace 4 meses que no juega. Oh, ya estamos. ¿En serio? Que no sé. Igual que te digo de uno, te digo de otro. Yo. Vale. Que sí. Que no escucho tanto. ¿Pasa que ahora no tienes mano o qué? FBA, venga. Sí, no, eso será que ha cambiado la versión ahora, la actualización se la jode la confi, por eso no mata, ¿no? La peña. Los DF utilizan mierda. Uy. El fantasma de Matthew sobrevuela de nuevo sobre DF. Yo tengo noticia fresca. ¿Tendremos un nuevo calor entre DF? Yo he visto por ahí registrado a Matthew con otro clan. Sí, no, si está por ahí haciendo un clan. Seven también está por ahí. Sí, sí. ¿Qué clan será? Vamos a ver, la noticia más fresca del verano es que tú, Fernando, tengas clan. O sea, es que eso ya es lo más fresco que hay. Ya, ya te he dicho, ya tengo, pero de Tetris. Bajero y del Tetris, vaya tela. Canelo, tenemos información sobre los próximos partidos para que la gente se vaya preparando, vaya cenando y vaya escuchando aquí en directo a Radio Behind Live por cortesía de No Gravity Severs? Por supuesto. A ver, he estado hablando con Rubén Dolor de Ocados y en principio está confirmado el partido a las 10. He estado hablando con VTE y el principio del partido nos van a esperar para poder ser retransmitido. Aunque tienen un poquito de prisa, pero bueno, harán un esfuerzo. Con Easy Dreams TDI no he podido contactar, que es lo siguiente que haré en breve. Y nada, con FAI y Legión Suicida no sé nada, no están vivos. O sea, aún no está pendiente la hora de finir. Mira, si los DF hay otro full y todo, madre mía, qué pros. Los DF que hacen el segundo full, 2-1. Vamos a dar ración de Okado, bueno. Empieza bien, Fion sobre Goblin. Nada, tú dirás lo que quieras de Goblin, pero encaja la pala que de espectáculo. Este chiquillo se está de cine, ¿no? Lo digo por la manera que muere así, tú. Atención, comienza bueno, de nuevo. No va tan mal, ¿eh? Espérate un momentito. Vamos a hacerlo bien. Esto es lo que siento. No sé si me escucharán. Bueno, esto ha sido Canelo. Pero esto es lo que siento cada vez que se planta Juan Quintero. Eso ha sido el tiraco ahora de Goblin. Están escuchando ahora mismo. Normalmente no escuchan esto tan fuerte. Están escuchando el ambiente. DF ha cogido la plaza. De Granada ahora de Paredes sobre Frollo. Llega Fion de nuevo sobre la, con la MG. Vamos a alejarnos un poco de la zona de combate. Que quiero que escuche la, que plante la, quiero que se plante. ¡Vaya mullada ahora de Macarena! ¡Mulladita ahora de Macarena sobre JK! ¡Atención! Los OK que consiguen puente y plaza. Los OK que están contra... golpeando. Vamos a ver si consigue plantar la MG y disparar. Porque quiero que lo escuchéis. O sea, tú imagínate el tormento de tener a semejante elemento peleando en puente contigo. O sea, es que tiene que ser terrible, mire. ¡Qué bien, Comadre! Vamos a ver si dispara. Buenísima, Comadroja, esa nave. Atención, se lanza al asalto a la MG. La seguimos en directo, autodirector. Ahí, al ataque. Mira, la MG se tira. La MG va para allá, para que de Floro para allá. Mediate que lo libra, vamos a ver. Retransmitimos, Fion ahí, vamos a ver, Fion, dos MG. ¡Oh, qué pincho de! ¡Qué pincho de Goblin! Y Canelo la caga. Canelo, que la caga. Canelo se le dio. Canelo que la caga, Goblin que se marca un pincho antológico, quita a Goblin que estaba marcando el pozo y Juan Quintero que pasaba por ahí se encuentra un full, marca de la casa. Ahora ha sido Canelo que intenta remediar lo que ha hecho. Madre mía, el partido que iba Canelo, flipa. O sea, es para darle... yo lo tiraba ya de clan. Atención, MG, zumbando. En directo en Red Behind, la MG de OK. Vamos a ver si zumba. ¿Qué pita? Tú imagínate sentir eso, no sé si lo estáis escuchando, o sea, mira cómo zumba el animal. Dios, te deja los oídos sanos, ¿sabes? Te deja los oídos sanitos. Vaya tela y vaya tela. Bueno, para que no lo haya escuchado bien. Son la MG de OK zumbando una y otra vez. De nuevo el puente para los OK, la táctica de las AMG le funciona de maravilla a estos chicos. Un minuto para la final. Y vamos a ver qué pasa en la plaza. De momento, Faleta avanzada sobre Goblin. La plaza en posición de los DF. DF 500 avanzada hacia tercera. El puente continúa en poder. Va a intentar volver a coger la espalda de los OK. De momento lo están cogiendo muy bien. Los OK se están olvidando que por tercera se va la espalda. No sé si se dan cuenta. Bueno, la granada ahora de Comadreja. Juan Quintero sobre Canelo Gay. Goblin aprovecha para sacar a Canelet. A Falete, mediática Comadreja y Killer sobre Fion con la Galan. Intenta avanzar de F una y otra vez por la espalda, por tercera. Ahora sí consigue Killer sacar a Juan Quintero de su posición. Acaban de romper el cerco. Ahora sí que marca Mediatic la tercera. Paquete sobre Killer. Falete sobre Mediatic y ahora Fion sobre Morfina. Morfina deja un regalito para Floro que se lo come con gran cariño. Comadreja coge tercera. 2-2 en el marcador. Los mini puntos de momento dan ventaja al equipo de OK. Y esto está a punto de acabar. Se acaba la primera parte. victoria momentánea para el Oso K por mini punto 2-2. Comentarios. Bueno, pues partido bastante curioso. Con MG hay 3 MG por puente, MG en plaza, MG a saco. Ha sido así un partido bastante divertido. Y empatado, macho. Que es lo que gusta. Vosotros diréis. Pero sorpresa, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que DF es fácil y mira, ganando 0 kill. Sí, la verdad es que tiene un buen nivel. Y eso que hay un jugador dentro de 0 kill, no sé si estará en el 2 o en el 1, supongo que estará en el 1, que se llama Mario, que es un sniper bastante, bastante bueno. Pues seguramente no ha podido estar, pero ese también hay que seguirle de cerca, al Mario. Pues Cillán está jugando un partido muy bueno, ¿eh? Ha sido uno de los jugadores más destacados. Sí, sí, la verdad es que están jugando un partido súper bien, ¿eh? No, la verdad es que en los pronósticos yo creo que no se esperaba nadie que Zero Kill jugara así tan bien y tuviera un nivel de juego así bastante equilibrado entre ellos. En los pronósticos bueno, no esperábamos que DF sacara su cuarto equipo. Me da mentira. Sí, pero Canelito es del primero, colega, no se puede decir eso. Sí, el Canelo es del top 1, vaya tela y vaya tela de tío. O sea, es más malo que yo y eso ya es difícil, ¿eh? Bueno, pero ahora DF tiene la parte fácil, imagino que ganarán con facilidad 3-4 fulls y el otro se acercará un poquito, pero no mucha cosa. La MG aguantando que no la cojan mucho, clavado, ¿no? O sea, espera un momento. Un momento estaba diciendo, no, yo tengo sin jugar, no aguanto, pim, pam, esto, lo otro. Usando los fulls, ¿ya dices que vas a meter 4 fulls? ¿Hola? Vale, ahora mismo va a meter 4 fulls. O sea, ahora es cuando verás tú como de repente han salido sin tiguas, han salido sin aro de F. Buah, los DF ya de aquí te cagan. 6 calorros en el server, atención. Van a ver el espectáculo. Ni el Team Spain ni el Team France, ¿sabes? Bueno, mismos jugadores, repartimos alineaciones. Ametrallador, sí, ametrallador para Juan Quintero. Bazooka para Floro. Francotirador para Fion. Refuerzos para Comadreja y Falete. Y, por si acaso había alguna duda, asalto para Rambito, o sea, sin ligeras. A tomar por culo la táctica. ¡Viva el server público que estamos viendo aquí en directo! Impresionante, de momento nos estamos riendo mucho. Cuidado. Canelo Gay se coge la ametralladora. Golden el sniper. Macarena refuerzo junto con Mediati. Y ahora, el morfina y el marihuano se cogen ligeras. De momento comienza DF con fuerza. Coge el puente de primeras, han ido directísimos, ¿eh? Juan Quintero que aborta de momento la plaza, tiene que venir de nuevo Fion con la pistola, como deja sobre Mediati, y ahora es un escope buenísimo de Golding sobre Fion, que bueno ahí Golding. No ha perdido todavía el tacto, del todo Golding no ha perdido, lo ha aprendido, eso se lo enseñé yo. De momento tiene que recuperar DF, está perdiendo. Pero ahora mismo está empezando a subir puntitos y Ponto le dará la vuelta a la tortilla y serán ellos los que vayan por delante y el tiempo premiará al equipo de OK. Que dudo yo mucho que vayan a empatar. Buena hora la jugada ahí de Mediatic y la de Killer eliminando al sniper. Atención, comienza la MG a zumbar, ahí está posicionada. Es que lo peor de todo es que la MG no sabe dónde va a salir. Le tiran una buena nave, a punto estuvo de sacarlo. Buena ahí, ahora Macarena, atención, puede ser full. Primera para Kile, Comadreja lo evita, Nol. Full para Mediati, Macarena, cogiendo la plaza doble. Y Golin evitando que Comadreja cogiese alguna bandera. Full de negro chino para los DF. Bueno, va, bueno, vamos a creer al final que sí, que DF va a ganar. Va, venga, no lo creeremos y todo. De nuevo se reinicia esta segunda parte, primer, segundo asalto. 17 minutos para que acabe este maravilloso partido. Recuerden, memorial en los caídos, memorial en memoria de Prolo y de Makitron. En directo, Rally Behind, como no, con la ayuda de siempre, con la ayuda de No Gravity. Recuerden, los mejores servidores para NoGravity.net. Ha cogido la plaza La captura de Plaza de Iglesia de los DF ha sido patrocinado por Mediavida.net. Como siempre, apoyando el gaming, apoyando las comunidades de juegos online, Radio Virgen, como siempre, vuestra radio oficial de Dios de Fisurce. Ahora Killer y Canelos que cogen puente. Atención, Golden Biden, taco. J Quintero con la MG de Vital Full. De nuevo ahí. Madre mía, casi se matan ellos mismos tirando la nave ventana. Intenta coger plaza, va uno solo. Hay que recordarles que solamente uno no puede coger. Coma deja de coger tercera, este hace la guerra por su cuenta. Yo lo de coger bandera bajo mi cuenta, se encuentran con Golem que le planta un tiro entre pecho y espalda muy bonito. Intentan dos OK coger plaza, vamos a ver. Llega Killer, nada, llega nadie, no llega nadie. Plaza, plaza, plaza para los OK. Y Falete que ha salvado el fútbol, que Mediati se ha tirado de ventana, ¿no? Ahora es Canelo con la MG esperando. Golem sobre Falete, Febo sobre OK. Salva al Rambito Gallego, el rudo de los OK, con la Tommy salvando la plaza de Iglesia. Voy a pecho, aquí tienes un competidor. Tiembla al dios del hotel, tiembla. Buena la Macarena sobre Rambito Gallego, intentó avanzar, la tercera no pudo. Buena la pesada de F. Ahora sobre Comadreja, Macarena calizando el terreno una y otra vez. El Canelo sigue haciendo el Canelo con la MG, como no. Intenta Macarena marcar, marca uno, la MG posicionada, de ahí no puede sacar a nadie. Macarena acaba de buscar, ni. Regalito, regalito, regalito, que no se le enteró. Mira. Premio. ¡Premio! 1, 2, 3, juega su corsario, que buena la nave, atendido hasta puede ser full, Falete que salva y full. Mediati que hace full, el chico de los full de DF, que buena la nave de Macarena, que lista que estuvo ahí, la MG no se enteró. Y salió las hogueras, mira, las hogueras de Alicante que son ahora del 21 a 24. Ustedes os han invitado a una cervecita, lo que venga ahí. ¡Hala! Alegría de la huerta. ¿También patrocina la radio o qué? No la patrocina la radio, pero ya que estamos emborrachados al personal, así dan menos. Y jugamos a los públicos con ventaja, aunque hay algunos que juegan mejor borracho que si está borracho. Bueno, vamos a ver, pues bueno, comienzo la primera sangre para Golem sobre Rambito Gallego, el rudo de los OK. El Golem que se ha perdido del tablero de los Hilo West aparece aquí en el día de Fisurce. Ahora Fion sobre Golem de nuevo. JK tocando a la Macarena. En la plaza que cae para los OK. Fion y Falete. Killer sobre Falete. Mediati sobre Fion. Van a recuperar rápidamente la plaza seguramente los DF. El Rambito Gallego haciendo el horror. Atención. Madre mía, el Morfina con la MP40 por ahí. El Morfina con la MP40. Otro que está disparando con la ganan. Morfina que se hace al floro. Otra floro, cogete la MG, porque no. Mediaki, otra granada buena sobre la JK. Que lo están poniendo churrumascadito, ¿eh? La mujer esta noche la va a tener que poner a apósito al Juan Quintero, porque está hoy recibiendo lo lindo. El puente puede caer de manos de F. El intento de plaza ha sido abortado por Comadreja. Muy buena Comadreja ahí, ¿eh? Y buena Falete cortando el puente. Buena la granada ahora de paquete floro sobre Canelo Gay. Se coge MG. El puente que puede caer para los OK, tercera también, tercera para Comadreja, Comadreja que avanza sobre Morfina, vamos a ver, las cuatro banderas, puede ser full de los OK, defienden los DF, Mediati que recupera rápidamente la tercera, vamos a ver, Mediati que mueve a mano de Falete, que recupera Callejón Central, posicionado Goblin, buena Goblin sacando al sniper de los OK, Falete ahora de nuevo sobre Killer, Falete está defendiendo tercera con uñas y dientes, Goblin muy bien sobre un lado a otro. Vamos a ver, buena, el tiro de Goblin sobre Falete, bueno, los oídos de este chico todavía funcionan. El Rambito Gallego que intenta hacer horror, lo consigue sobre Mediati, pero poco más. ¡A ojo que empieza a zumbar la MG de paquete a plaza! Digo, a fuente, madre mía, como está levantando ahora mismo acá, como areja sobre Macarena. Encerrado ahí, oh, qué bueno ahí, hasta Morfina. ¿Cómo se nota que es su arma, eh? ¿Cómo se nota que es su arma? Sacó al sniper a lejos, ya como areja, ahora se saca a Falete también. Y avanza por tercera. Pero ahí está Paquete. Madre mía, Paquete Floro. Ojo contra Juan Quintero. Dos MG de nuevo avanzando. Ahora Mediatic y Febo sobre Juan Quintero. Mediatic recupera. Kill sobre Paquete. Han conseguido quitar las dos MG. Vamos a ver cómo contragolpea DF. Qué buena marihuana. Buena Macarena ahora sobre Fion. De momento las dos banderas dobles en propiedad de los OK. Puede ser que el puente caiga, Comadreja coge tercera, Falete corta puente, ahí estaba Morfina para evitar que Comadreja avanzase, recuperarlo. Falete que ha evitado el puente y encima avanza sobre Mediatic. Ha eliminado toda la defensa por parte de DF de Puente. Buena el tiro ahora de Paquete Floro sobre Prolo. Sobre Prolo, o sea, vosotros me entendéis, ¿vale? Sobre Morfina. Sabes que diga Prolo Morfina, ¿vale? Que se me va, que poner el nombre. Rambito Gallego, el Rambito, el rudo de los Oca cogiendo el callejón central. Mira, se hace un full el chiquillo este y todo. Vaya, Canelo Gay haciendo el canelito con la MG. No os tiene que dar vergüenza ni nada los ETF jugando con MG. Virgen Santa de la Macarena, ¿qué os creéis? ¿Los cajé con Nieski o qué? Madre mía, Goblin. Goblin de nuevo haciendo otro frag más. Está siendo uno de los destacados del partido. 12-6. Mediate 15-6. Y Canelo 7-1 con la MG zumbando. Bueno, ahora Morfina sobre Zion. Macarena ahora sobre el Rambito Gallego. Falete sobre Killer. Falete recupera Callejón Central. Falete le mola jamones a Falete. Este tío tiene que ser de tu tierra, Vicen. Tiene que ser de tu tierra. Atención, a punto de hacer full. El Canelo que salva. Madre mía, una vez décima más de segundo y hacen full. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Los DF estén jugando con fuego, lo sabéis, ¿no? Los puntos ahora mismo que están de nuevo a favor de los OK, pero tienen dos fulls menos por que recuperar. Tienen que recuperar dos fulls. Todavía queda tiempo, 11 minutos. Dos intentos por coger puente y plaza a la vez. Vamos a ver si lo consigue. Nada, abortado de nuevo Juan Quintero sobre Macarena. La primera vacía completamente. Vamos a ver si consigue defender. Ahí está el sniper de los DF. Buena Goblin, buena Falete ahí. Falete que va a hacer tercera. Falete de nuevo en tercera. Coge la bandera Falete. Falete intenta avanzar. Vamos a ver si consigue avanzar de tercera hacia primera. Falete que tira nada a primera. Falla el tiro a la ligera. Falla de nuevo el tiro. Vamos a ver si consigue. Falete, Falete juega acá con Madreja. Al final lo caza Aquile. Vamos a ver. Canelo empieza a defender. Granada de Canelo sobre Goblin. Ha quitado. Recupera por ahí abajo el pozo Morfina. Tercera para Macarena. Oye, les explica a tus chicos que antes de jugar tienen que coger la pantera doble, no las uno, que las... Se lo has explicado, ¿no? El pobre Canelito no se entera, hombre. La estrategia de Canelo está ya encanelado. Tion de nuevo, buen tiro ahora con la pipa. Ha hecho más frasco con la pipa que con eso. De nuevo, Falete en tercera. De nuevo intenta avanzar. Golin de nuevo ahora sobre Falete. Buena de nuevo, Tion con la pistola. Denle dos cargadores a este hombre más y gana y conquistará el mundo. Virgen Santa, de nuevo Mediate es el que recupera. Vamos a ver el intento de puente. En directo, el intento de puente para cogerlo. Granadas a respawn, 1, 2, 3. Cobertura a la espalda, tercera para acción. Y puente, puente por fin. Puente por fin para los... Vale. Buena. Atención, ahora que consiguen la primera, no llegan. Cogen la primera. Ahora muy buena Morfina. Os dejamos que elijáis cámara ya, vamos a ver, momento por L, intenta avanzar Morfina por L para coger la espalda, DF ha recuperado, Juan Quintero, muy buena esa cobertura hacia la entrada de puente para que sus compañeros lleguen. Buena Macarena sacando a la MG está un poco en babia, ¿no? Un poquitín solo, ¿no? Killer la coge tercera, van a intentar coger a la plaza, como deja coger la primera, acción que mata a Canelo, el puente, la plaza que cae. Para los DF, atención, que ha contragolpeado muy bien los DF, ya tienen primero y van hacia la primera del equipo de los OK. ¡Oh, madre mía, Rambito! ¿Quién si no? ¿Quién si no? En la cajita, escondido, Paquete sobre Febo, sobre Kile, Mediatic también cae en manos de Paquete. Un jugador... ¿A quién están haciendo? Un jugador, no sé. Un jugador de... Un jugador se, caído. No sé, se les ha caído Paquete, se ha caído. Un jugador menos para defender encima esta infinidad numérica, lo que cual determina que puede ser un full rápido para BF. Vamos a ver, bueno, de momento ha parado a Morfina, Juan Quintero, hasta dos personas defendiendo el pozo con dos pesadas. Mira, Bernades. Caballería pesada del equipo de madre mía, pues. Ojo Palete. Full de Macarena. Mata a su compañero. Tú no haces el full que lo hago yo. Madre mía, que lluvia. La caballería pesada de DF, nada es por delante, da igual que haya compañeros o no, el full va a caer. y Macarena, que hace el full número 200 millones de su historia para DF, entrada a sonares de la historia. Bueno, vaya tiro se acaba de comer comadeja de Goblin, impresionante. Reanudación 5-2 para DF. Intentaron coger puente, no pusieron. Ahora intenta coger 0K a la plaza de iglesia. La coge Fiona solo. Hola, ¿quién es el segundo que la coge? Intenta coger ahora sí los DF el puente. Ahí estamos, Fina y Killer. Buena el tiro de Fiona sobre Macarena. No es manco este chico, Fiona no es manco. Lo que pasa es que mata más con la pistola que con otra cosa. Buena el tiro de Goblin que intenta colarse. Goblin de nuevo sobre Fiona. Ahora Mediati la acompaña. Para intentar coger la plaza de la iglesia sin duda. La pesada de los DF que marca, Goblin bajando, mira tercera. Se cuela Morfina, Morfina se ha colado, vamos a ver, puede ser full. Buena el tiro de Goblin sobre Juan Quintero, Mediatic y Goblin. Atención que no cubren el evento primera, avanza de nuevo Morfina, Morfina puede coger full, vamos a ver, full. Oh, como déjalo de Vita y Gallego, saca al Sniper, de momento, segundo de respiración para el equipo. Mira cómo empiezan a llover naves. Error de niños, y full para DF. Festival del humor. Están cayendo fulls como panes ahora mismo. 6-2 DF ahora mismo jugando a su ritmo, es decir, anarquía total, granadas por delante y todo para primera. Y se le acaban las pilas de inalámbrico a Floro. ¿Alguien le ha dicho a este chico que no hay que jugar con periféricos inalámbricos? Porque puede pasar esto. Tú imagínate que en la final de la Notes Cup ha sido seleccionado para el tiene. Pero que no tiene pilas en casa, ¿o qué? Míralo, míralo. Hola, ya entra otro porque se ha quedado sin pilas. Oh my god. Mercadona, va, mercadona.com. Titi, Carrefour cierra las 10, chiquillo. Bueno, ya está habido. Madre mía, telepilas. Hay nueva oferta de negocio. Os vivís por cerca de Floro y buscáis telepilas. Pilas a domicilio. Ya entra otro. Entra Radamantis, que es el que el co. Ojo, Radamantis que entra en sustitución de Floro. Nos hemos perdido ver el espectáculo del Bazooka. Una pregunta: ¿por qué Falete, Zion y Comadeja llevan 5 estrellas detrás del nombre y los demás no? Eso es imposible de descifrar. ¿Qué secretos esconderán esas 5 estrellas? Mediatic intenta avanzar, Mediatic avanza sobre Faeti y sobre JK. El rampito gallego que evita el avance de Mediatic. Ahora Morfina, Morfina coge una gana. Mira el suelo, no sabe qué hacer. Una coge una pesada, mira el suelo. No sabe qué hacer, hola. Hola, ¿qué haces? Se pone en un lado y este sale, vamos a ver. Jugada ingenua, tita, pum. Morfina que mata a uno, coge la pesada. Madre mía, estamos viendo respawnear a Morfina y da miedo. Ojo que puede ser full, ojo que puede ser full, full. Ta-ta-ta, full de los DF. Full de los DF. Cogieron la plaza de hasta 3 DF. Y respawneando como un carnacillo el señor Morfina, que se está viendo las botas, 28-13 para Mediatic, 23-13 para Morfina, 23-13 para Goblin y 12-4 para el Canelo Gay. Y hasta Macarena está positivo. Madre mía, el único que está positivo es el marihuano, 16-18. Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, y el mejor por parte de los OK, ¿quién pensáis que es? Viendo los stats. Yo creo que Falete, porque está venga a coger tercera, agobiando, mareando, tocando la nariz un rato. El más por culero, Falete, sí. A una noticia de última hora que me acaban de pasar, es que se estaba rumoreando que Rolf había tenido un accidente de coche y que por eso no podían jugar los Mystics contra Renegados, pero me han confirmado los Mystics que no, que esa noticia no es cierta, que uno de sus jugadores no ha podido jugar y por eso no han jugado el partido. FBA, tú estás en el servidor, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y tú qué has leído? Bueno, ellos estaban diciendo que eran tres, ¿vale? Pero estaba también el doctor. Bueno, en teoría, el doctor me dijo a mí que no era gente. Entonces no sé si inventaron el la server, que se pegó una hostia. En el server Rolf han dicho que Rolf se ha pegado una hostia. O sea, lo han dicho claramente en el servidor. Ya, pero será una excusa o algo, no lo sé, pero tampoco me parece bien es inventar esa excusa, bueno. De nuevo otro full para los señores de DF, quedan pocos minutos, nos iremos a la breve rápidamente al partido entre Moicanos y VTE que están esperándonos. Esto está visto para sentencia, 8-2. Pues sí que va a ser verdad que bastante full, de hecho el dominio muchas veces ha tenido K, fíjate los puntos, tiene más mini puntos que, más puntos de bandera que los DF, pero la efectividad está siendo corriendo a cargo de los DF. ¿He ganado jamón o qué, Bindi? ¿Por la porra? Pues no, porque he dicho 4, o sea, no 6. Sí, pero 4 porque se ha caído, si no hubiera, irían 4. Sí, ya. Vaya tela. No tienes tú pegado ni nada. Bueno, mientras preparamos el siguiente partido, ya saben, Moicanos contra VTE. Porras, ¿quién crees que va a ganar? ¿Moicanos, VTE? Uf, madre mía. Eso está más complicado que la hostia. Hombre, es gran revelación por excelencia, VTE. Pero la gran revelación no era Mystic. No, VTE siempre lo será. Siempre será la gran revelación, ¿no? Aunque lleve 200 años jugando a buen nivel, será la gran revelación, ¿no? Sí. Ojalá que un Moicano sea un por culero también. Le pasa como a... como al Falete. Que es un por culero también. Dos encima de ventana. Dios, el Zion cómo reparte con la pistola. ¿Cómo ha cortado? Acaba de abortar Zion, el nuevo full. Podría haber sido el séptimo, granadas al respawn, Zion, Falete coge tercera, Zion que va por la granada de Macarena, Macarena que se va a J. Quintero, solamente queda uno, una granadita, pipín, pipín, de nuevo dañado, granada de nuevo, Macarena puede hacer full, y se... ¡Oh! No tienen tercera, Macarena, full de Canelo, el 7-0, 9-2 en el parcial. Está siendo demasiado abultada la derrota. Bueno, Bindi, 37 segundos, mejor jugador. Mejor jugador por parte de los DF, yo creo que vamos a poner, la primera parte ha sido sin duda Morfina y ahora ha sido Mediatic. Por parte de OK, pues Juan Quintero ha dado todo un recital con la MG, aunque Fiona está jugando muy bien en las dos partes. Eso sí, es como yo, o sea, mata más con la pistola y que con el arma, o sea, flipante con la pistola todo lo que ha hecho. Y la verdad que ha sido un buen partido. Yo con permiso vuestra me voy a ir preparando para el siguiente partido. Cuando podáis me deis datos y Fabiá, si quieres hacer un resumen del partido, por favor. Bueno, un partido... Bueno, el ambiente ha sido muy bueno. O sea, muy cordial, muy bien, me ha encantado. O sea, hacía tiempo que no había un partido tan limpio, fair play, como le puedes llamar. Y nada, esa ha sido una buena partida atrincherada de los OK. Y los DF no sabían qué hacer. Y ya la segunda parte ha sido un recital también porque se ha caído uno de los OK. Pero bueno, ya se veía que iban a ganar los DF por la parte fácil de Ancio. Y nada, un buen partido para empezar también. Sí, la primera parte ha sido... Sí, habla. No, que digo que la primera parte ha sido muy bonita, muy equilibrada. Los OK han dominado puente casi siempre. Han jugado con la estrategia de 2 MG, han tapado bien el puente. Le ha costado bastante hacer full a los DF. Luego ya la segunda parte, pues como sabemos todos, pues el Ancio que es pro así, pues... Han aprovechado la ventaja bien los DF y han empezado a hacer fulls y ya está. Supongo que se habrían ido un poco desmoralizando poco a poco. De aliado siempre es peor. Ancio. Bueno, de momento otro resultado más que se llenan. ¿Tenemos resultado de algún partido que haya comenzado a las 10, Fisen? Pues tenemos Misty que bueno, pierden 5-0 contra Renegado por forfait. Y estamos viendo KCBV contra 0 Kill 2, el segundo equipo de 0 Kill, que vemos que KCB1 se presentan, pues están bastante inactivos. Y van a pasar 0 Kill el segundo equipo, pues por forfait, seguramente van a pasar a la siguiente ronda. Bueno, ahora empezar el partido de Moicanos y VTE. ¿Tenéis por ahí el dato del servidor del CSL2.es? Sí, en un momento está mi comentario. Venga, vale. Están esperándolo supuestamente. Ahora también a las 10:30 empezarán Easy Dreams contra TDI. a ver si podéis uno acercaros para comentarnos en directo cómo va ese partido, alineaciones, roster, los pulls en directo. Yo lo voy a retransmitir ahora. El de TSS contra Easy. Sí, yo voy a entrar a ver si somos capaces de ponerme en contacto con Easy y ya me encargo yo del partido de TSS contra Easy. Me encargo yo de administrarlo y os paso ya los resultados. Okay. De acuerdo, pues te voy preguntando cómo va el partido, de acuerdo, Vicente. Pues Vicente, que sí, se va ahora al partido de España y Soles contra Easy. Nosotros que nos iremos a retransmitir en directo el partido más interesante de esta franja horaria. Ahora Mohicanos contra VTE, dos equipos, uno muy consolidado, el otro que está poco a poco reafirmando su ascensión poco a poco. En cuanto se refiere a tener cierta importancia en el gaming nacional. Y el otro partido que tenía que disputarse a las 10 era el de Plaine versus Enemy Killers, el EK, el equipo de Raya. ¿Sabemos algo de ese partido? Pues básicamente los Plaine hay solamente un jugador suyo y de los EK no se sabe nada de ellos. Por lo tanto, yo no sé, pero se debería de eliminar los dos equipos, como si no están desde luego los Plaine, porque los EK desde luego han apuntado solamente a 5 jugadores. Nosotros que la gente ha tenido muchas ganas de participar, muchas ganas. Sí, se ve que Radio se ha equivocado y es que este torneo del día de Fisurce son 6 contra 6, para que no lo sepa. Se suele jugar 3 ligeras, 2 pesadas y un snipe. A veces se puede variar con una Tommy o algo, pero no veas. Bueno, el partido, si no me engañan los ojos, puede ser que sea en Donner. O sea, un partido de full van a ser, no vamos a verlo.